Sebastián, bienvenido a la radio de ABC. Guillermo, Mariano y Gerardo, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Guillermo, buen día. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, te agradecemos por estar estos minutos charlando con nosotros. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo hasta diciembre. Hay un arreglo, si bien aún no está firmado en la Secretaría de Trabajo, un 23% de aumento. Sí, sí, se ha llegado a un buen acuerdo. Como siempre, Hugo y Pablo pelean por sacar un buen beneficio para los trabajadores que representamos. Sí, ya está firmado, ayer a las 2 de la tarde firmó. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Es un acuerdo del 23% por 6 meses, cuando otros sindicatos han logrado 23% en un año, nosotros lo hemos logrado por 6 meses hasta diciembre. En enero se vuelve a sentar para pelear por los otros 23 del 46% que estamos pidiendo. Bueno, esto es una tranquilidad, ¿no, Sebastián, para los trabajadores, para encarar lo que resta del año? Por supuesto, por supuesto. Recordemos que la inflación todos los meses está subiendo, entonces nos da la posibilidad de pelear en enero un porcentaje más, ¿no?, de acuerdo a la inflación que haya. Uh-huh. El sindicato de camioneros, Sebastián, siempre discute a fin de año un bono, ¿no? Esto, el bono de fin de año. ¿Esto quedó también establecido de cuánto será, o es una discusión que está pendiente todavía? Se quedó establecido que va a haber charlas sobre el bono que estamos pidiendo, que es un bono de 20.000 pesos, para compensar un poco también la inflación que hay y la suba de tarifas, ¿no?, para todos los trabajadores. Desde el sindicato, ¿qué mirada tienen sobre la coyuntura económica, teniendo en cuenta, bueno, que tenemos enfrente meses electorales que se nos vienen, y algunos sectores están hablando puntualmente de una situación muy complicada desde el punto de vista económico, pero también hay algunos informes que hablan como de alguna leve, incipiente reactivación y reacomodamiento de la cuestión económica? Para el sector camionero, ¿cómo está la cosa? Ya, está complicada como todos los sectores. No es que nosotros somos exentos a la situación que está atravesando el país. Pero bueno, nosotros tenemos unos dirigentes que pelean por los trabajadores y tratamos de afrontar toda la situación como podamos. Y gracias a Dios no hemos tenido despidos ni tampoco hemos permitido, esto hay que recalcarlo, de que lo citen de nuestro convenio colectivo de trabajo. Sí. O sea, el camionero no va a atravesar esa reforma laboral. Eso hay que dejarles claro a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, ¿no?, y compañeras. Sí. ¿De qué manera se divide este 23%, Sebastián? Se divide en dos tramos, de 11,5%, ahora con la liquidación de julio, que van a cobrar los primeros días de agosto, y con la liquidación de octubre, que van a cobrar los primeros días de noviembre. ¿Hay en la escala hay un sueldo mínimo que cobra el camionero, o es según el rubro, digamos, porque es muy amplio, ¿no? Digo, no sé, tenés aquellos que están en la industria alimenticia, aquellos que están en el transporte, no sé, de combustibles, en el transporte de cereales? Y los sueldos varían según la actividad. Claro. ¿Sí? Tenemos choferes, tenemos la parte de peones, clarquistas, que andan en 33.000 pesos para arriba, 40.000 pesos en capital puede estar ganando un barrendero, un chofer de primera puede estar sacando 62.000 pesos, hasta 85.000 pesos lo que dejan al sur o hacen viajes internacionales. ¿Sí? Lo que estamos peleando nosotros es tratando de regularizar, y acá me meto en la zona, es tratar de regularizar que se pague como corresponde a los choferes. ¿Sí? Claro. Acá nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte con las empresas de la región para que se estabilice y sea parejo el pago para todos. ¿Cómo? Algunas empresas aprovechan a la falta de trabajo bajo amenaza de que pueden quedar sin trabajo los choferes si reclaman algo. Hay que llevarle la tranquilidad que este sindicato está trabajando y lo va a apoyar siempre para que se regularice y cobren lo que corresponde a cada chofer. Recuerden de que los choferes pasan la gran mayoría de su vida afuera de la casa de su familia. Y se pierden cumpleaños, navidades, el crecimiento de los hijos, y bueno, todo eso hay que compensarlo también. Sebastián, ¿y cuál es el rubro aquí en Tandil que más complicada tiene la situación? Digamos, esto de poner, digamos, la situación económica, la coyuntura económica por delante de lo que tiene que ver con el aumento de salario. No, mira, por suerte acá en Tandil está parejo en la situación, digamos, se está tratando de sobrellevar. Por ahí lo que tiene un poco más, digamos, lo está afectando un poquito más la situación es la que hace venta, ¿sí? El reparto de venta. Pero dentro de todo se está tratando de solventar todo. Sebastián, ¿algún conflicto con algún empresario están teniendo por parte del sindicato, no? ¿Acá en Tandil? Todavía tenemos algún conflicto nuevo con algún empresario, pero gracias a Dios se llegan a las soluciones, ¿sí? No hemos ido a un conflicto grave, ¿sí? Digamos, los reclamos se están tratando de solventar. El último que recuerdo que tuvo alguna repercusión mediática fue con el corralón de materiales. Toledo. Con Toledo. ¿Eso está resuelto o sigue habiendo ahí alguna tensión? Mira, seguimos con charlas, a veces hay algunos reclamos y bueno, se tratan de solucionar. Hay diálogo con la empresa. En un momento no había diálogo y bueno, tuvimos día de conflicto. Que lo volveríamos a hacer si no cumplen con lo establecido y firmado. Sebastián, te agradecemos mucho este contacto, que tengas una muy buena jornada de trabajo y que, bueno, es una buena noticia para todos los afiliados al gremio. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por difundir.